tenemos ya vemos si podemos comunicarnos. Bueno, en verdad lo que queríamos justamente hablar en este momento era de lo que tiene que ver con el Observatorio de la Riqueza. Y para eso estamos en comunicación con Guillermo Roledo, que es uno de los coordinadores que lleva adelante el Observatorio de la Riqueza. Hola, Guillermo, te saludo Ariel Monge, te escucha Roberto Baigorri. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Mi nombre es Ariel y a mi lado tengo a Roberto, que bueno, también conoce... Disculpame, Ariel, saludo a los dos, Ariel y a Roberto. Sí, bueno, los otros días nos conocimos ahí en la Fundación Alameda y bueno, vos hiciste una exposición muy interesante. Queríamos que, bueno, que la gente conociera lo que es el Observatorio de la Riqueza. Bueno, mira, el Observatorio es una entidad que surgió de una propuesta que le llevamos al Papa Francisco hace un año, entre el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y el Movimiento de la Cámara. El objetivo es que, así como la Universidad Católica tiene un observatorio de la pobreza, hace falta que alguien observe la otra cara de la moneda, ¿no? La riqueza. Sin duda. Y bueno, Francisco nos habilitó, nos dijo que nos parecía excelente la idea y nos impulsó para trabajarlo, para armarlo. Y bueno, arrancamos. Se sumaron muchos compañeros de máximo nivel, digamos, en el ámbito financiero, en el ámbito jurídico, está el doctor Zaffaroni, el doctor Vanoli, el Pedro Vizcay, Mario Cafiero, Octavio Lozano, o sea, distintos espacios políticos, todos antiliberales, claramente, ¿no? Sí. Y bueno, lo que nosotros empezamos a ver, básicamente, más que describir, digamos, quiénes son los ricos, que en general ya hay bastante información sobre eso, son los mecanismos por los cuales se concentra la riqueza como se está concentrando. Lamentablemente, el gobierno de Macri es un proceso obsceno, escandaloso, el proceso de concentración de riqueza, y da demasiado material para poder investigarlo. Así que ese es el trabajo que hacemos nosotros. En cuanto a, si querés, algunas de las principales conclusiones que charlamos el otro día en Alameda, sí, están vinculadas a que en general hay una de las causas centrales del empobrecimiento es la inflación. En general se acusa la emisión de moneda como la inflación, y nosotros creemos que hay tres grandes grupos oligárquicos, digamos, en Argentina, que son los provocadores de la inflación, que es un complejo, y hemos elaborado tres índices de seguimiento de esos tres grupos, sí, eso de la oligarquía financiera, la oligarquía energética, de las empresas energéticas, y la oligarquía de las empresas alimenticias. Esos tres son los grandes provocadores de la inflación en la Argentina. Para que te des una idea, el índice que hemos reconstruido de dos años, porque ellos siguieron, digamos, trabajando ya el acumulado de dos años, desde mitad del 2015 a hoy, sí, nos da un 220% de aumento de inflación contra 90% de paritarias para esos tres sectores. Y eso es una de las claras causas y simples, y las puede entender todo el mundo, más allá de que todo el pueblo lo vive en los bolsillos, de por qué hay tal baja de salarios reales y tal reducción del mercado interno, ¿no? Perdón, Guillermo. Los sectores están absorbiendo todos los recursos financieros de la Argentina. Sí, perdón. Vos decís 220% de inflación y 90% de paritaria. Exacto. Si yo te tomo dos años acumulado, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí tenés el problema. Ojo, no de inflación total, sino te estoy hablando de esos tres sectores, digamos, el energético, el financiero y el alimenticio. Esos son los aumentos que han tenido esos tres sectores. Después hay otros sectores que han tenido menos aumentos y por eso el índice general baja un poco, digamos, servicios y demás. Pero esos tres sectores, cuando uno ve cuánto salía un litro de nafta hace dos años y medio, o dos años, cuál era la tasa de interés de hace de hace dos años, y cuál era el precio, bueno, el precio de los servicios públicos lo estamos viendo, ¿no? Sí, los tarifazos, sí, y demás. Sí. Bueno, te dan esos números realmente obscenos y escandalosos. Sí, ¿no? Sin duda. Y bueno, eso es, nos parece que es uno de los temas centrales que hay que empezar a asumir. Nosotros tenemos volcado a los gremios, claramente esta cuestión de, digamos, de paritarias que no llegan a cubrir la inflación es una de las estrategias del gobierno a propósito, por eso meten miedo, intimidan, reprimen, sí. Aumentan el desempleo para que los gremios no salgan a pelear, o sea, es una política muy coordinada, digamos. El gobierno tiene un diagnóstico totalmente equivocado, que el problema es el costo argentino, el costo salarial, sí. Y eso no es la realidad del problema. El problema son estos tres sectores, que son la causa por lo cual los precios son caros en Argentina, no el salario. Pueden bajar el salario que quieran y ellos van a seguir subiendo estos precios, y el problema cada vez va a ser más grave, ¿no? Como está siendo, de hecho, ¿no? ¿Y cómo se traduce hoy por hoy esta situación a la gente que más lo sufre? Mira, se traduce claramente en que la gente no le alcanza, no llega a fin de mes, no le alcanza y deja de consumir, dejan de hacer cosas. Uh-huh. O sea, la gente deja de, si antes consumía dos, ahora consume uno, no invierte directamente. O sea, si yo no tengo un mango para arreglar mi casa, no, o sea, se retrotrae una gran franja de la población a niveles de consumo, de un consumo de subsistencia degradante, ¿no? En realidad, para el 70% de la población, o sea, 30% de los asalariados que más o menos están fuera de la canasta de pobreza, pero tenés un 70% de los, no te digo asalariados, sino de los, te tomo el sector más pobre de los trabajadores en relación a dependencia, uh-huh. Los jubilados y los el sector de la economía social, digamos el 70% de los salarios de Argentina, y eso está no llega a los 15.000 pesos de la canasta básica. Sí. Es una situación que no tiene precedentes. Mirá que yo creo que este nivel de retroceso en los términos salariales no tiene antecedentes en la historia argentina, ¿eh? Uh-huh. Vos cuando hablas de la dictadura militar provocó esto, ¿no? Sí, cuando hablas de grupos oligárquicos, haces al sector financiero, al energético y al alimenticio. El alimenticio es justamente el peor de todo, porque es supuestamente que tiene que ver con el sustento que tiene que tener todo persona para poder justamente alimentarse. ¿Cómo puede ser que cada vez estemos más concentrados en esto? Mira, ahí es porque estoy un punto de la grave irracionalidad de lo que significa estas políticas de que el mercado hace lo que quiere y el Estado mira, sí. ¿No? Que eso es la política del maíz. El año pasado el aceite aumentó un 160%. El año pasado, no te digo dos años, ¿eh? Sí. Solamente el aceite aumentó 160%. O sea, el año que le sacaron las retenciones, le dieron todas las ventajas, le devaluaron, todo lo que pedían. Encima aumentaron el 160%, o sea, y entonces se da esa paradoja de que Argentina cada vez produce más cantidad de alimentos y cada vez más caro comer adentro del país. Claro. Una situación que no hay país en el mundo que tenga ese nivel de contradicción. ¿Por qué? Porque es un pequeño grupo monopólico, Molinos Río de la Plata, Arcor, Ledesma, los supermercados, y obviamente los sectores de la oligarquía del campo, esa cadena de monopolios, son 10 empresas, ¿eh? Sí. Manejan todas las marcas, uno va a la góndola y se encuentra que hay un montón de marcas, resulta, sí. Cuando me hacen chiquitito, la marca es siempre el mismo. Claro. Eso tiene un poder absoluto, encima ahora son gobierno, porque de hecho Peña es el jefe de los supermercados. Sí, eso la gente no lo conoce, por ahí si lo puedes remarcar, Guillermo, te me encantaría. Claro, o sea, dentro de la cadena de supermercados, vos tenés la forma, por ahí no lo conoces justamente porque es el dueño de la principal cadena de supermercados de la Patagonia, digamos, que se llama La Anónima, y tiene una gran incidencia en esa zona, acá en el Gran Buenos Aires, en el resto del país no tiene mucha, casi no existe. Sí. Entonces se conoce Carrefour, Coto, esos grandes, pero ellos en la Cámara son 6 supermercados, 6 cadenas de supermercados, 6 grandes empresas donde se definen los precios monopólicos de esa mesa, en lo cual está sentado la Anónima. Ajá. Una de las familias de los dueños de la Anónima es Peña, que es Peña Brown, es el jefe de gabinete. Ajá. O sea, el dueño de la cadena de la Anónima es el jefe de gabinete y maneja el negocio monopólico de los supermercados sobre los precios. Ajá. Esto está demostrado. ¿Qué significa maneja? Es decir, aumenten lo que quieran. Claro, sí. El Estado no interviene. No interviene la Secretaría de Comercio, no interviene la Comisión de Defensa de la Competencia, no interviene la Ley de Monopolios, no interviene la justicia, no interviene nada, claro, si tiene el gobierno. Pero así como tenés a Aranguren, que te maneja los precios de la oligarquía, decíamos, de la oligarquía energética, claro. Lo tenés a Dudorne, que es de los bancos, te maneja la oligarquía financiera, está Peña, que es el que te maneja el monopolio de la alimentación en la Argentina, claro, como jefe de gabinete. ¿Quién le pone, digamos, como decimos, quién le pone el cascabel al gato? Claro. Este se ha dicho tan popular. Sí. Y ellos son los dueños del gato y del cascabel. Sí, sí, sí. Entonces, dice Peña, no dice el nombre en serio, ¿verdad? Peña Brown. Ajá. Y Brown es Brown Menéndez. Brown Menéndez es la familia oligárquica de la Patagonia, que fue ni más ni menos que lo de los famosos fusilamientos de la película de Bayer. Uh-huh. O sea, es una familia con una tradición en la zona de lo más rancio. Uh-huh. Ahora han llegado a tener la jefatura de gabinete. Entonces, y encima son tan caraduras que le echan la culpa a la inflación a la emisión. Claro, sí. Sí. Ellos inflacionan y le echan la culpa. Ellos tienen el Estado. Lo usan para su favor y le echan la culpa al Estado. Uh-huh. No, es un grave cinismo. Y sí, de última, ¿quién emite? ¿No? Claro, emite el otro de los socios de la oligarquía financiera, que es el Sturzenegger. Claro. Que es un poco lo que estuvimos hablando el domingo. O sea, el Banco Central, nosotros también llevamos la propuesta de que cuando vuelva el gobierno del pueblo, digamos, el pueblo vuelva a tener gobierno, porque claramente es un gobierno de los ricos y de estos sectores oligárquicos, cuando el pueblo va a volver, no tengo la menor duda, por acá, por allá, por donde sea, más temprano vuelve, porque esta situación no se sostiene. Hay que tener la noción de que el Banco Central es el gran corazón, porque es el que emite la moneda y se la direcciona. El Banco Central emite la moneda y se la da vía los bancos a esos tres sectores monopólicos. Claro. Y eso es el próximo gobierno lo que se tiene que revertir. Vos tenés que darle, desde la emisión de la moneda, vía toda una serie de canales, que nosotros planteamos uno de ellos, lo que estuvimos hablando justamente el sábado, la renta básica universal. Uh-huh. Apenas se la tenés que dar al pueblo, no a los bancos y no a la oligarquía. A esos sectores tenés que sentarlo en condiciones muy fuertes del Estado y fijarle precios. Y el que no le gusta la fijación de precios, señores, ahí tienen la puerta, retírense. Sí. Porque son los grandes responsables, ya te digo, los grandes. Confunden hasta los compañeros. Hay compañeros absolutamente honestos que llegan a decir: sí, el problema es que si emitimos va a haber inflación. Y yo te pregunto, Guillermo, uno, porque obviamente cuando uno estudia la historia, sobre todo la historia del peronismo, sí, digamos, de las que hizo Perón con el Banco Central, hizo exactamente eso: no le dio la plata a los monopolios, por eso lo odiaron siempre. Emitió moneda y organizó instituciones. Lo hizo tanto en el 45 como en el 73, donde la emisión de la moneda iba a parar al pueblo. Uh-huh. Y el Estado controlaba que esa mayor demanda que tenía el pueblo no se disparara a precios. Uh-huh. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos para cuando volvamos. Entonces, eso es un poco el espíritu, uh-huh, de lo que hace el observatorio, no solamente hacer el diagnóstico y demás, sino observar y proponer que se empiecen a formar cuadros en ese sentido. Sobre todo en el Banco Central, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié porque es el que emite. Uh-huh. Y es el que te fabrica la deuda externa. Entonces, es el corazón de la oligarquía financiera, es en el Banco Central. Sí. Hoy tenés el Banco Central, el corazón de la oligarquía financiera. Sí. El jefe de gabinete Peña es el corazón de la oligarquía alimenticia. Sí. Y Aranguren es el corazón de la oligarquía energética. ¿Y por qué cuesta? Bueno, en la oligarquía energética, ¿por qué razón tenemos polarizados los combustibles? Sí, los precios. Sí. Y los costos son en pesos. Claro. Y los precios, la proporción de dólares no alcanza, de costo en dólares no alcanza al 15%. ¿Por qué me dolarizan? Y porque es el negocio. ¿Cuál es el negocio? Necesitan dolarizar porque ellos afuera mandan dólares. Claro. Necesitan altas rentabilidades en dólares, pues son todas empresas extranjeras, la Shell, Pan American, y demás. Y entonces te dolarizan los combustibles sin ninguna racionalidad. Uh-huh. Nosotros lo hablamos también el sábado en el encuentro de la Alameda. Sí. ¿Cómo se explica que un país como Bolivia, que tiene mucho menos recursos que nosotros, sí, en todos los terrenos, hace 10 años que crece a tasas del 7 al 9% y no tiene inflación cero? No hay inflación. ¿Por qué en Bolivia no hay inflación cuando está creciendo a esas tasas? No es que está en recesión y sí, sigue creciendo. No hay inflación. ¿Sabes por qué? Sí. Porque hay un Estado que controla la renta minera y energética con criterios con criterios nacionales por arriba de los intereses de las multinacionales. Uh-huh. Y entonces tiene esos resultados. Puede crecer, la emisión la controla el Estado, no la controlan las empresas multinacionales, y el resultado tenés inflación cero. Y no es que sea Bolivia el único modelo, tenés el mismo modelo en Noruega, encontrás montones de países sí, donde se hace. Sí, bueno, pero el más cercano es el nuestro. La Argentina sí. La más retrógrada y la más atrasada del mundo mentalmente. Uh-huh. Porque otras oligarquías son más inteligentes para manejar esa situación. No hace falta hacer una revolución, viste, sí, claro. Sacarlos por la ventana. No, en muchos lugares los pueblos pactan con la oligarquía condiciones de vida digna. Acá estos tipos son los más obsceno, esa es la palabra. Sí, y yo te pregunto, porque el manejo del Estado y en el manejo de la emisión de la moneda. Realmente grave, ¿no? Sí, Guillermo, yo te quiero consultar, porque somos optimistas, porque... Sí, bueno, obvio, somos optimistas, sí, pero el optimismo, bueno, a veces se nos trunca. ¿Por qué es tan difícil en Argentina fijar precios? ¿Cómo? ¿Por qué es tan difícil en Argentina fijar precios? Mirá, también lo hablamos el sábado, es difícil fijar precios, ¿sabes por qué? Sí. Porque el Estado no utiliza la información que tiene. Nosotros explicábamos el otro día... Y en esto estamos retomando una idea y un objetivo que se había planteado Iván Hein, no sé si se acuerdan del compañero que fue que murió en una forma rara, que él era economista y él había hecho todo un estudio de qué manera las distintas instancias del Estado no tenía, cada uno manejaba una parte de la información del poder económico y no había ninguna instancia del Estado que centralizara esa información. Sí. O sea, él decía, la FIP maneja otra información, aduana maneja otra información, comercio maneja otra información, el Banco Central maneja otra información y nadie centraliza toda esa información. Al no centralizarse, el Estado no produce las estadísticas que necesita para sentarse a negociar con un monopolio con la información necesaria. Sí. Ese déficit de la calidad estadística del Estado, que va más allá del INDEC, que no es un tema de la inflación, sino de gestión, hace que el funcionario o las políticas, cuando se sientan a negociar con un factor con un monopolio, se sientan en una debilidad de argumentos y demostración de los hechos, donde el monopolio aprovecha y fija los precios que quiera. Porque el funcionario público no tiene las estadísticas. Vos vas a decirle, y le hago un desafío, se lo podemos preguntar a Axel, se lo podemos preguntar a Guillermo Moreno, se lo podemos preguntar al actual funcionario. Sí. ¿Cuál es la incidencia real del dólar en cada uno de los precios de los productos? Y no hay ningún funcionario público que lo sepa. Y sin embargo los monopolios se la pasan diciendo, sube el dólar, hay que subir los precios. ¿Entendés? Entonces, la razón principal para nosotros, y es lo que tratamos de hacer pedagogía y de instalarlo, es que esa información que el Estado la tiene, porque cada factura electrónica que hace la gente llega a la FIP, y lo único que hace la FIP con esa información es controlar si pagaste el impuesto o no, y la información que tiene está muere ahí. Claro. No se transforma después en un informe de gestión, bueno, a ver cuáles son los precios que me facturó la Shell cuando tengo todo, la ESO, todo acá, y reconstruye la información que tiene la FIP sector por sector de la economía, a ver quién aumentó los precios, está justificado, ¿entendés? Sí. Entonces el Estado tiene un déficit, viste, como que te mandan a jugar un partido a la cancha llena de barro sin botines, y los oligopolios te juegan con botines, encima con botines altos, viste, con tapones altos como los que se juegan en rugby. Sí. Y el Estado está jugando en patas. Entonces lo más importante sería centralizar la economía con la FIP, la aduana, la Secretaría de Comercio, el Banco Central. Todo eso se tiene información, pero no se la utiliza adecuadamente. Si tuviésemos toda esa información adecuadamente, se podría, el Estado podría plantear situaciones de fijar precios. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, una empresa, Quick Food, que fabrica la patty, la hamburguesa, había tenido una utilidad en 2 años del 150%, es decir, que en 2 años se hacía una empresa y media. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que ganen tanta cantidad de plata esto? Y te hablo de Quick Food, que viste, que nada. Sí, bueno, pero ¿por qué? Porque el Estado no le pone límites. Claro. ¿Eh? Porque el Estado no se mete, hay un mito de que el Estado, los precios tienen que ser libres. Sí, sí, y anda a cualquier lugar del mundo y no son libres los precios. Los estados, el resto de los estados del mundo le fijan los precios a los monopolios. No es que los monopolios existen acá nada más. Acá existe zona liberada para la fijación de precios, y un estado que no solamente no tiene información, y además no la tiene, en realidad la tiene. Sí, no, sí, tiene la decisión política de centralizar esa información y de sentar a los Quickfood, por ejemplo, diciendo: no, muchachos, mira, el pati, sí, tu costo de pati, tu pati sale tanto, entonces vos tenés que frenarte un poquito, vos no podés, claro. Y este es el precio, ¿viste por qué? Sí, sí. Y así con cada sector. Bueno, hoy veíamos los verduleros tirando la verdura, que justamente le pagan dos monedas y después le llega... Ni hablar, ¿y qué se queda? La cadena de supermercados se te queda con la rentabilidad. Mira, ahí tenés un caso, que es famoso. En Europa, la rentabilidad de los supermercados está fijada por ley. No pueden ganar más del 3%. Claro. El Estado, o sea, vea la Comunidad Europea famosa, qué sé yo, que son los mismos que están acá, o sea, el Carrefour, claro. Walmart, qué sé yo. Allá el Estado dijo: señores, ustedes no pueden ganar más del 3%. Acá ganan el 22%. Sí. O sea, ganan 10 veces más de lo que le fijan las leyes del Estado en sus países de origen. Sí. Los tipos aprovechan. ¿Qué dicen? Uy, el Estado argentino es un boludo, un Estado fofo, dale para adelante. Claro. Total, el gerente queda bien, porque le manda a la casa matriz cualquier cantidad de guita, obviamente tiene sus premios por todo eso y demás. Ahora, ahí es el Estado. Que expliquen por qué los supermercados tienen ley que le fijan los límites de ganancia en Europa y acá tienen libre ganancia. Claro. Que el jefe de gabinete, que lo discutamos públicamente, que lo interpelen los diputados en el Congreso. Al secretario de Comercio. Una ley. En el Congreso, sí. Es que nos copiamos, no queremos inventar la pólvora, nos copiamos de la ley que tienen los europeos. Los supermercados pueden ganar el 3. Y ahí se resuelve el problema de los compañeros estos que estuvieron en la plaza tirando la... ¿Entendés? Al secretario de Comercio anterior se lo bardeaba porque era, viste, medio soberbio y todo lo demás. ¿El secretario de Comercio de ahora que existe? No, bueno, por eso... ahora, bueno, pero el problema es que ellos tienen en esta cuestión de la monopolio, tienen el control de los medios, que estos temas no se discuten. Claro. O sea, ¿por qué no se discuten estos temas? ¿Por qué no discuten esto que te dije yo? ¿Por qué todos los países del mundo emiten más moneda que la Argentina y no tienen inflación? Claro. Sí, sí, mirá, sí. Mirá que sencillito. O sea, ¿los demás son boludos o los boludos estamos acá? No, sí, sí, sin duda. Ese tipo de preguntas no escucha ningún programa de todos estos que manejan ellos, ya sabemos, y que son, se hacen los economistas, viste, Montenegro, todo eso. Sí, sí, sí. ¿Por qué no discuten eso? ¿Por qué no lo llevan a pena? A ver, explíquenme, ¿tienen alguna razón científica por qué todo el mundo hace blanco y tiene un resultado tranquilo y nosotros estamos al revés del mundo? Guillermo, escúchame, te tengo una pregunta cortita y después nos tenemos que ir a la pausa y obviamente tenemos que cortar. ¿Por qué se llama el Observatorio de la Riqueza Pedro Arrupe? Padre Pedro Arrupe. Sí, sí. ¿Por qué se llama? Sí. Mirá, el padre Arrupe fue el superior de los jesuitas que durante 25 años, o sea, después del Concilio Vaticano II, los jesuitas pusieron a este vasco como jefe, y fue el que llevó a la Compañía de Jesús a las posiciones más revolucionarias dentro de la iglesia, ¿no? Más de avanzada, sí. Más revolucionaria. Pero aparte tiene otra serie de cuestiones, dos, que son notas de color importante. La primera es que él era jefe de los jesuitas en Hiroshima en el año 45, cuando cae la bomba atómica. Ajá. Sobrevive junto con todo un grupo de jesuitas y se convierte en el primer médico en atender a los a los sobrevivientes. Entonces se convirtió en un mito como un sobreviviente de la bomba atómica y demás. Y la tercera y la más divertida es que es un hombre muy importante en la historia de Francisco, el Papa Francisco, porque fue el que lo convirtió en superior. Viste que los jesuitas, como todas las órdenes religiosas, tienen jefes regionales. Sí. ¿No? Entonces acá hay una provincia, que es la provincia de Argentina, Uruguay, que es la provincia del Río de la Plata de los jesuitas. Uh-huh. Y fue que lo convirtió a Bergoglio en jefe de los jesuitas a los 33 años. Uh-huh. O sea, esas son las tres razones, que fue en las líneas más avanzadas, porque para Francisco es muy importante, para los jesuitas también, y por haber sido sobreviviente de Hiroshima, ¿no? Bien, Guillermo, no tenemos que ir a la pausa, te agradecemos infinitamente esta cuando comunicación. Cuando quieran me vuelven a llamar y seguimos. Dale. Bien, estuvimos con Guillermo Robledo, que es justamente integrante del Observatorio de la Riqueza del padre Pedro Arrupe.